Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Corriti 5963, en Buenos Aires. Mañana y el resto de los días, también durante la Semana Santa, estaremos en vivo, ¿eh? Así que los esperamos aquí a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me compré una banana en la verdulería Boutique. Ay, un informe de nuestro equipo de producción acerca de las verdulerías boutique, su funcionamiento, su concepto, su objeto. Sí, señor. Y cuál es el servicio que prestan, cuáles son los precios, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos para esto al doctor Patricio Barton, experto en verdulerías y en boutique. Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar en tu programa. Bueno, gracias. Podés sentarte, por favor. ¿Por qué tenés las patas tan abiertas? Soy abogado. Bien. ¿Cuál es la diferencia, Patricio, entre una verdulería boutique y una verdulería a secas? Bueno, la verdulería boutique es más pequeña. ¿En serio? Tiene productos más sofisticados. ¿Qué, por ejemplo, qué? Zanahoria. Zanahoria hay en las verdulerías a secas. Sí, pero no le viene con toda la planta y la tierra. Ah, bueno, entonces explique bien cuál es la Es orgánica, es verdura orgánica. Está bien, usted me dirá, no hay verdura inorgánica. Claro, sí. Bueno, pero esta no tiene aditivos, no tiene pesticidas. ¿Vio que la boutique? Las de la boutique. ¿En serio? Sí, en serio. Yo pensé que toda la diferencia estaba en en cómo la envolvían. Bueno, en algunos casos la única diferencia es cómo la envuelve. A mí me parece que se la lavan, ponele. Sí, está. Agarran la papa, la lavan bien con un cepillo, con un jabón, vos ves la papa reluciente y te crees que son buenas. Después las comés y te brotan adentro la panza. No, porque le dicen, son los papines, usted pide papa, dice, tenemos papa, paponia, papini, Giovanni Papini. Papines del Perú. Entonces usted lo pide así. Papines del Perú. Le viene en una bandejita. Y nunca vieron el Perú ni en fotografía. No, puede ser que, qué sé yo, que vengan del Perú. Pero le vale 200 pesos, vale. ¿200 pesos una papa? Los papines del Perú. O sea, la principal diferencia entonces es que es carísima, que es un choreo. Sí, no, es un choreo. Es muy caro y está en canastas. Hay poca cantidad. No hay mucho. Ay, qué linda, ¿no? Una canastita linda, para que te cobren 200 pesos. Todo está en canasta y el verdulero tiene las manos limpias. Yo desconfío cuando un verdulero tiene las manos muy limpias. Bueno, es como un albañil sin callos. Sí, no es verdulero. No es verdulero. ¿Qué es en realidad? No se pone la lapicera atrás de la oreja. ¿A dónde se la pone? No sé. No la tiene a la vista. Ah. No sé si la necesita tampoco, porque... No, debe tener mucha computadora. Computadora. Claro. Tiene código de barras que le pega... Sí, por ejemplo, te mete una banana y la banana ya tiene el código de barras. No, se lo pega a él. Pone la banana delante de la registradora, ¿cómo se llama? Claro, va pasando la banana. Escanea la banana. Sí, la pasa por el lector. Lo pasa la banana por el lector. Sí, señor. Ay, por favor, dice, páseme la banana por el lector. Bueno, a ver. Pipi. Sí. Bueno, y ahí son usted... 200 pesos. Puede comprar otras frutas tropicales, por ejemplo. ¿Viene envuelta la banana, por ejemplo, en papel de aluminio? ¿O en qué? ¿O no. son...? Canastitas primorosas con las bananas adentro. No, son canastas. La Caperucita cruza el prado. ¿Puede comprar usted el surtido tropical? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es el surtido tropical? Es una banana que le viene adentro de una canasta. ¿Qué con... surtido? Con maracuyá, con un mango. Con un peso. Qué lindo, claro, para ponérselo al ratón Pérez. No, con un mango, sino con frutas tropicales y otras que aún... ¡Uh! mango, no mambo. Ah, señor, un mango. Fruta tropical, el mambo. No, no. Yo enseguida viene con un mambo. No, señor, no es un mambo. Un mango, que es una fruta tropical. Y después hay otra, las frutas tropicales... No tienen nombre. No tienen nombre, son todas parecidas. La gente es descuidada en el trópico. Hay tanta fruta que si le fuéramos a poner nombre a todo, no haríamos nada en toda la vida. ¿Cómo? Hay frutas que tienen determinado nombre. Claro, la banana, por ejemplo. Bueno, sí, pero... Tiene más de un nombre, porque también le dicen el plátano. El plátano, ¿y qué más? Y nada más. Pero hay frutas que son denominadas de X manera, pero sí, hay muchas variedades de formas de esa misma fruta que casi es imposible distinguirla. Bueno, deme una canasta de frutas tropicales y déjese de hablar. No tengo más frutas tropicales. Vienen limpias todas las frutas, ¿no? Esta sí. El tipo, por ejemplo, las manzanas, me dijeron que le eche el aliento arriba y después se la lustra con los fondillos el pantalón. No, señor. ¿Es verdad? Yo lo vi a uno una vez, entré a la... Porque abren de noche las boutiques, o son otras esas. Esas son otras, las de la noche. Yo entré, justo estaba el verdulero solo, y se estaba pasando una manzana por el fondillo del pantalón. No, señor. Y cuando me vio a mí, no hizo nada. Se sintió descubierto. En esas verdulerías que tienen, al revés que en las boutiques, tienen mucha mercadería. ¿En cuáles? En las de la noche. Ah, las que están abiertas de noche. Sí. Son porque si uno quiere comerse una banana a las 5 de la mañana, por ejemplo. Uno es dueño de hacer lo que quiere, señor. Y bueno, pero entonces yo salgo y me la compro. Sí. Porque yo soy así, ¿eh? Bueno, está bien. Ah, por eso a las 5 de la mañana me despierto, por ahí me sueño. Me sueño con una banana. ¿Usted sueña con una banana? Muchas veces. Sí. O con un mango. ¡Mango! ¡Mango! Y voy y me lo compro. Entro. Buenas tardes, le digo. Lústreme una banana. Sí. Bueno, es de noche, ante todo. Claro, esta. Esta, pero la banana no tiene lustre, no le sale. No, tiene razón, eso es lo que me dijo el tipo. Claro, sí. Ay, démela así nomás. Sí, la banana se la da así nomás. Claro. Pero lo interesante de estos locales, lo que los distingue de otros, además del horario, es que escriben textos con las frutas, ¿lo vio? ¿Cómo escriben texto con la fruta? Por ejemplo, fondo... ¿Con la banana? No, con la banana es muy difícil escribir, pero... Fondo de naranjas, letras con limones. Y escribe... Ah, sí, claro. Arturo. Claro. Y la verdulería se llama Arturo. Ah, ahí enfrente otra que se llama Armando. Sí. Pero esa no sé qué vende. Y usted si justo se le ocurre una pera... que está en determinada posición, le arruina el nombre al tipo. No puede sacar de ahí, a mí me da pudor sacarle. No, pero yo quiero justo esa. No, pero esa no estaba para la venta. Bueno, no importa, pasemos a la boutique porque esas, las nocturnas no me interesan. Bueno, en la ¿qué boutique... ¿Qué más hay? Hay frutas importadas, me imagino, ¿no, doctor? Sí, por supuesto, por ejemplo, hay mandarinas de Hungría. De Hungría... Me han dicho que Hungría se caracteriza por las mandarinas. Yo he leído mucha literatura húngara, sí, desde Lajos Szilágyi en adelante, y jamás en ninguna novela vi escrita la palabra mandarín. Bueno, ¿por qué habrían de citar a la mandarina en una novela? A lo mejor es como los camellos, que no están citados en Las Mil y Una Noches. Claro. Porque están tan presentes que ni hace falta nombrarlos. No los quieren en la ficción. Pero no me parece que Hungría sea... el paraíso de las mandarinas y los cítricos en general. Sí, quizás... A mí me gustan, soy el loco de los cítricos. ¿Usted es el loco de los cítricos? A mí deme la mandarina, el limón, la lima, la naranja, la mandarina, la toronja. Sí, bueno. Y el quinoto. Los cítricos, quizás el dato de Hungría haya sido erróneo. Y la frutilla. Sí, la frutilla es cítrico también. Sí, ¿eh? Sí. Usted para los cítricos... en una boutique, por ejemplo, le muestran una partida. ¿Cómo una partida? ¿Una naranja partida? Una naranja partida. Y usted la ve por adentro. Si tiene agujero... ¿Quién? La naranja. ¿De qué estamos hablando, señor? ¿Cómo va a tener un agujero la naranja? Sí, si partida tiene como un hueco en el centro, sí, los gajos bien separados, onda que dice, exprimime... Ah, cómo me gusta que me digan exprimirme. Pero no las naranjas. La naranja es buena. invita a hacer, o sea, hacer te la cala en la naranja. Algo así, si, se la muestra. Si no es buena y uno no la quiere llevar, ¿la tiene que garpar igual? No, pero esa ya la tienen partida de antes, la tiene abierta ahí, le muestro a usted. No, ¿y cómo sé yo que las que me va a vender son iguales? No podemos estar partiendo todas las naranjas. Ah, bueno, entonces no te metas al ojo. No, señor, es un acto de fe que usted realiza, que todas estas naranjas son todas iguales, la una con la otra. ¿Ananás? ¿Ananás? El ananás, no sé si aquí hablábamos el otro día. Sí. No le gusta a nadie, ¿no? Yo no sé si no le gusta a nadie o por pereza. Es tan engorroso. Hay que hacer tanto pelar trámite. Una ananá. Dos formularios. No se puede pelar una ananá y salir indemne. No. Siempre algo te cortás, te pinchás, te rompés, te infectás. Bueno, no sé si morís. Se infecta. No, no te morís. Pero en algunos lugares se las venden pelada, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La vende pelada usted o...? Sí, por algo somos boutique. No, Nosotros se la pelamos, se la cortamos... Ajá. Se la envolvemos. Ajá. Y se la cobramos. ¿Por qué no me la comen ya que está? No. No hay que confundir el ananá pelado y cortado con lo que es el ananá en lata. No, pero eso no es ananá. Un gusto completamente distinto y... Eso no es ananá. Eso no es ananá, señor. Buenas tardes. Son palmitos pasados. Vengo a devolver esta lata. Es lo que hay acá adentro no es ananá. Es una cosa... ¿Y qué es? A ver, ¿cómo denominaría usted a esto? Es un palmito metido abierto en jugo de una lata de durazno. Pisto de arriba. Sí. Y ahí le agarra como un gusto. Sí, no sé. Nunca visité la planta en donde enlatan... ¿Enlatan qué jugador? No, no, señor. Enlatan Ibrahimovic, sí, sí. Enlatan, meten en latas, ¿cómo se dice? Enlatar, sí. Enlatan, sí. En donde enlatan los ananáes y las frutas. Sí, sí. Peor son las... ¿Cómo se dice? ¿Ananáes o ananáses? Ananáes. ¿Y anises o aníes? El anís no tiene plural. Para mí, por eso uno nunca puede pedir dos aníes. No. En el Tortoni te los traían de a uno, porque decían, no, mire, tráigame dos aníes. O anises, como usted quiera. Y dice, no, lamentablemente le tengo que traer primero uno y después otro. ¿Pero por qué? Dos veces un anís. Bueno. Porque anís no tiene plural. Bueno, no, no, pero señor. Bueno, no tiene plural porque nadie pide dos. Y otro. ¿No? Por asco no tiene plural. Porque, ¿quién pide dos anís? ¿Quién pide uno? Sí, tráigame dos anís, le digo. Y con manises. Si bueno. Quieres vivir feliz como tú dices, no analíes, muchachos, no analíes, no analices. Bueno, pero estamos hablando... No, el agustí sabe también lo que puede encontrar, fruta disecada. Ah, como orejones, etcétera. Orejones, etcétera, también se come como golosina para un niño sano. Como golosina, el niño me lo tira por la cabeza. No, no, pero ahí... Y luego, ay, te traje unas golosinas, sí que orejones. Y quería un snack. No, pero hay unas golosinas para el niño vegano. Que viene... No hay niños veganos. Viene... Hay padres veganos que les impiden a los niños comer cosas ricas. En una bolsita tiene regias bananitas disecadas, cortadas en rodajas. Toma, hijo. Con pedazos de nueces. Con pedazos de nueces, querido hijo. Y gajitos de otras frutas. Gajitos todas... de otras frutas juntadas del suelo, querido hijo. Disecadas que... Disecadas al sol, arriba de las chapas. Que son como crocantes. Sí. Y el niño... Sí, tan secas. Siente que está comiendo un snack. No. Siente que está comiendo un orejón o algo. Pero bueno, así. No, no. El famoso así. Último orejón del tarro. No, ojo que hay orejones y orejones. Ah, oh, sí, buenas tardes. Sí, porque... Dígamelo a mí. El orejón usted lo tiene que probar, tiene que pedir probar. No lo puede llevar a ojo y decir, deme un cuarto de orejones. Deme. Sí. A ver, vaya poniendo, por favor, que tengo una fiesta. Bueno. Tengo una fiesta de veganos, una orgía de veganos. Entonces, para ir picando, póngame, a ver, orejones primero. Sí. Después, póngame... ciruelas de esas negras. ¿La, también disecadas, dice usted? Sí, o... sí, las negras. Las arrugadas. Las bien arrugadas, de esas. Sí. Póngame pasas de uvas. Sí. ¿Pasas de uvas rubias o negras? O de las dos le hago una. Póngame rubias, negras y coloradas. Estamos en una orquídea. Está bien, señor. No nos interesa para qué es la fruta. Póngame... ¿Qué más hay? ¿Banana? ¿Va a llevar banana? Banana no, señor, fruta seca. Ah, ¿todo seco va a llevar? Sí, todo seco, es, somos veganos, señor. Bueno, sí, bueno. Aunque estemos desnudos. Pero está bien, pero algo... Somos veganos, señor. ¿Algún jugo? No, higos. Higos, sí. Higos chumbo, pasa de higo. Ay, la última noche que soñé contigo... me quedaron los ojos como pasa de higo. ¿Hay pasas de higo? Sí, ¿cómo? ¿No? Pero, no contento con el horror que es un higo. ¿Me entendés lo que te digo? Lo que es peligroso de la pasa de higo, sí, es que tiene semillitas que se te meten dentro de las caries. Ah, no, y eso. Y luego tienes que concurrir al galope a lo del doctor Barragán, que por suerte estaba en la orgía. ¿No se la saca más las semillitas de higo? No, tenés que sacar la pieza dentaria y recién ahí se va la semilla de pasa de higo. Sí, tiene que sacar eso y después le sacan el caramelo mumú que le... Higos chumbo, sí. Todo eso es lo que comemos los veganos en nuestras orgías. Pero yo no sabía que también discriminaban en la orgía, o sea... No, en la orgía no discriminamos, señor. Bueno, pero digo... La orgía es a suerte y verdad, y que le toca, nada. Ah, bueno, pero... Este me gusta, este no me gusta, no. Ah, bueno, no. Pero... Eso para buscar novio. La discriminación es cuando uno busca novia. En la orgía, el que le toca. Bueno, pero comprendo más o menos... La dinámica de la orgía. Sí, sí. Ahora. En cuanto a las pasas de uva, se ponen en el medio y cada uno agarra la suya. Bueno, sí. Pero, ¿son todos veganos y veganas? Sí, solamente veganos. Ninguna persona que coma carne. ¿Y, ¿y qué tiene? ¿Un carnet? ¿Cómo comprueba usted? Yo voy a la orgía vegana. Porque ya tenemos nosotros reuniones veganas y ya los conocemos cuando hablamos. Hablamos de orejones, de pasadigo, de todas esas, las mismas cosas, digamos. Claro. Y entonces ya nos conocemos. Ah, y las reuniones son entre ustedes mismos, ¿no? No. Y además, el carnívoro tiene una expresión que enseguida se le nota, ¿no? ¿Pero cómo se le nota? ¿En qué? Y por ahí viene comiendo un sándwich de chorizo. Ah, ¿no? Bueno, sí, señor. Y le decimos, no entra. Nadie va a una orgía comiendo un chorizo. Más bien llega... ¿Cómo se ve que usted no va nunca? A orgías, mi querido. Me parece que llega más en ayunas. Ay, Dios, señor. Bueno, mire, otro rasgo de la verdulería boutique es que cierra temprano y abre tarde. Sí, buenas tardes. O sea, no tengo mucho tiempo para atenderlo porque además se tarda mucho en el envoltorio, que claro, consiste en papel. Yo voy a ir a ver a mi novia ahora. Sí. Y le quiero llevar frutas de boutique. Es muy lindo, frutas de estación. Para halagarla. Porque ella tiene un pésimo concepto de mí. Ajá. Entonces, cada vez que llego, me echa en cara este o aquel defecto. ¿Y cómo llegó a ser su novia? Yo me lo pregunto todos los días. Y entonces, me gustaría hacerme perdonar faltas que ni siquiera he cometido. Sí. Regalándole una canastita con frutas alegóricas. ¿Alegóricas a qué? Alegóricas en el sentido que aluden de un modo directo o indirecto al acto de Venus. Ah, bueno, pero señor, así. Pero usted está pidiendo entonces casi una representación frutal. No venga tan cerca. No, bueno, pero... Son metáforas lejanas. Bueno, mire, usted puede decir, le puede llevar o una canasta de frutas o un muestrario de verdes. ¿Muestrario de verde? Sí, de hojas, de lechugas más bien exóticas, de que esas vienen envueltos en papeles madera. Escarola, ¿tiene escarola? Por supuesto que tenemos una escarola, pero es una escarola húngara. Ah, en Hungría hay mucha escarola y mucha mandarina. Sí, sin embargo no son mencionadas en la literatura húngara tampoco la escarola. Bien, lo que podemos hacer son frutas femeninas y masculinas. ¿Y por artículo, dice usted, o por...? Sí, por por digamos, el, no, género, fruta masculina, el género que el idioma le ha dado, ¿no? Sí. Por ejemplo... Son todas femeninas. El níspero. Sí, pero eso, eso nos tocó. ¿Eh? Eso nos tocó como masculino. Es masculino el níspero. El higo. El higo, ¿me entendés lo que te digo? Mire usted. La... Y... ¿No hay mucho más? Ni, no, pocos hay. El finucho. Pero no es verdura, no es fruta. Verdura también, ahí sí podemos... En la verdura sí. A ver, ¿qué verduras hay masculinos? El zapallo. El zapallo, sí. El puerro, el nabo. El papa. ¿El papa? Y así. Y todo así. Bueno, y después femeninas del otro lado. Hay mucho. Como parejas. Y yo aparezco también después, enarco las cejas, le digo, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Y... Pero lo tienes que explicar, no se va a entender. Deme algo rico también. Sí, no se entiende. Tiene algo así erótico. ¿Erótico? Como si fuera un afrodisíaco. ¿Qué fruta es la más afrodisíaca que hay? Mire, dicen la fruta seca es afrodisíaca. Sí, sí, los orejones. Por eso los llevamos a la orgía de los veganos. Me dijeron que hay mucho orejón, mucha... No, las nueces creo que son... Sí. Pero tiene que comer... ¿Cómo las parte las nueces usted? Con un rompenueces. Yo me desnudo. Ajá. No, no siga. Y me la pongo acá en la articulación del bíceps. Sí. Y entonces flexiono los músculos y las nueces se estallan en pedazos y mi novia cae en mis brazos. Ah, ¿sí? ¿Y para qué se desnuda? Discúlpeme, porque la nuez se la puso... ¿Qué? ¿No le voy a poner con un pullover? Ah, bueno, no, se desnuda el brazo. Desnudo enteramente. Después me pongo otras nueces atrás de la rodilla, ponele. Sí. Entonces, todas las articulaciones. Levanto una pata, sí. La flexiono hacia atrás. Track. Como que en el honga, ¡crack! Después la otra. Qué lindo. Es muy erótico lo que está describiendo. Y todo esto desnudo y untado con aceite Johnson. Bueno, para hacer vio que para. Aunque hacer... no conviene porque se te escapan las nueces. No, claro. Y salen despedidas como se pedrada. Se la encaja a su novia. Sí, después. Sí, sí. Y ahí va a tener un problema. Pero sí conviene humedecerla. Cuando vio que para ser más más deseable una manzana, por ejemplo, la fruta del deseo, la vaporizan, le tiran agua, sí. Que le quedan unas gotitas como de transpiración. Sí. Le echan con un ray. Sí, no, con un vaporizador, señor, que tenemos de... Perfume. Perfume no, agua. Agua, bueno. Agua de manantial, en la verdulería boutique. ¿Venden agua? No vendemos agua, pero... ponemos agua en vaporizador. ¿Y me puede echar un poco acá en el pelo? Que estoy un poco despeinado. No, pero no es para el pelo esto. Ah, pero yo voy a ver a la casa de mi novia. Le voy a regalar este puerro. Sí. Y bueno. Un regio puerro se está llevando. Sí. ¿Cuáles son los inconvenientes? A mí me dijeron que hay mucha contaminación. ¿Cómo va a haber contaminación acá? Sí, que todo el lustre que le pegan, le ponen cera a las manzanas. No, no hay productos. Las enceran con cera suiza. Vos te las comés y te morís, evidentemente. No, señor, si se cuidan los productos de limpieza aquí, son todos orgánicos también. Cuidado que los productos de limpieza, llámese detergente... Eso sí, es muy abrasivo, muy... Sí. La gente que bebe detergente por accidente o por hacer una gracia, sí. O por vicio, vamos... No, bueno. Está muriendo más que nunca, porque los detergentes son cada vez de mejor calidad. De mejor calidad para quitar manchas. Bueno, sí, son... Pero para comer son lo peor. Bueno, por supuesto. Morís más rápido que nunca. No está hecho... Nuestros productos limpian y matan cada vez mejor. No, bueno, es que no está hecho para matar, sino está hecho para limpiar. El detergente concentrado, ¿vio? Le viene un tarrito chiquito. Un tarrito rinde como 200 litros sí, de lavandina. Así que te tomás una gota de eso y es como si te tomaras 200 litros de lavandina. Es muy difícil sobrevivir después de haberse mandado 200 litros de lavandina. Sí. La lavandina, es rara la lavandina. Algún día vamos a tener que dedicarnos a estudiar qué es la lavandina. Y sí. Porque es un producto sumamente peligroso. Además me dijeron que tiene más poder una gota de lavandina... Que una cinta de bueyes, ¿no? No. Tiene más poder desinfectante una gota de lavandina que dos gotas de lavandina. ¿En serio? ¿Por qué? No lo sé. No sé si me tomaron al pelo. Me dijeron muchas cosas a mí. Me dijeron que hay muchas personas que están involucradas en el lavado de dinero. ¿Pero qué tiene que ver con la lavandina? ¿Cómo que tiene que ver? ¿Cómo se llama el que vende lavandina? Lavandinero. Bueno, ahora que lo dice, a confesión de partes. Relevo de prueba. Señores, vamos a regalar a cada uno de los presentes una fruta a elección. La que toca, toca. No, la que toca, no. Toca. Nada de andar manoseando. Ay, no, me gustaba esta, pero ahora no. No, la que toca, agarra, toca. Agarra, sea que y fruta, verdura, no orejón, importa. Lo que sea. Usted la tiene así que consumir. A la voz de Aura. Aura, prueba. Pausa.